Qué bueno estar aquí en Bilbao y qué sala más majita que tenemos, ¿verdad? Me encanta la decoración esta. Oye, yo sé que si nos quedamos todo el retiro, la conferencia, que serán más o menos, hice el cálculo, 46 horas, si te quedas todo el tiempo. 46 horas. Algunos no pueden quedarse todo el tiempo, pero bueno, si te quedas todo el tiempo, di 46 horas. Lo que Dios puede hacer en 46 horas. Venga, vamos a ponernos de pie un momento. Y a mí siempre me gusta empezar con una expectativa de que Dios va a orar. 46 horas. Si son 20 horas para ti porque tienes que irte al trabajo, lo que sean los que sean, pero si te quedas 46 horas. Yo creo que esto será lo que tú dejes que sea. Estos 46 horas. Puede ser que vas a un hotel un poco guay, que comas una comida que no te gusta o te gusta, ves a algún amigo, te charles un poco y te vayas a casa más o menos como llegaste. O quizás en estos 46 horas Dios pueda hablar de una forma en que no te ha hablado mucho tiempo. Dios puede hacer cosas en tu vida que quizás has estado esperando mucho tiempo para hacerlas. Porque son 46 horas. Así que quiero que hagas tres cosas. Primero, quiero que te des permiso para estar aquí. Pon tu mano sobre tu pecho. Y simplemente quiero que digas, me doy permiso para estar aquí. Yo sé que puedes estar físicamente, pero a veces no nos damos permiso porque emocional, espiritual o con responsabilidades. Y quizás tu mente puede estar en otro sitio aunque puedas estar presente. Mira, Dios no puede obrar una persona que está medio presente. Dios solo puede obrar en lo que traes. Si no estás presente, Dios no puede obrar. Así que yo quiero que estés presente, totalmente presente. Cuerpo, alma y espíritu. El mundo seguirá rotando por 46 horas. Tus hijos se irán viviendo. Espero que le hayas dejado un poco de comida en el refrigerador, pero bueno, comerán. Tu trabajo seguirá cuando vuelvas. Tu esposa, tu esposo, tu novio estarán ahí cuando vuelvas. Y si no, pues nada, que se vayan. Digo el novio, no la esposa y la esposa. O sea, el mundo sigue, pero tienes que estar presente. Segundo, quiero que dejes que otros hablen a tu vida y que tú hables a otros. Da permiso a que Dios use a otros para hablar a tu vida. Y quizás no sea la persona, pero vuélvete a otra persona y dile, te doy permiso. Venga, te doy permiso. Te doy permiso. Sabes que Dios usa a personas y quizás no sea un ponente que yo vine porque está Marcos, nada, porque digo, está Marcos, vengo. Pero quizás no sean las palabras de Marcos o John o el que esté dando la plática, quizás son las palabras de una persona sentada a tu lado que no está en el escenario, no está dando la pero que Dios usa para hablarte, una conversación que tienes en el lobby arriba, en la habitación o yendo al coche, Dios usa personas, Dios nos usa a nosotros a través del Espíritu Santo. Así que date permiso, da permiso que otros te hablen. Date permiso para estar presente. Da permiso que otros hablen a tu vida. No puedes estar aislado. A veces quieres estar aislado, pero no puedes. Y tercero, dale permiso a Dios. Dale permiso a Dios que Él hable a tu vida y que pueda hablar cosas y abrir puertas y meterse en sitios que quizás en realidad no quieres que se meta en esos sitios. Dale permiso a Dios que haga lo que quiera hacer en tu vida. Bien. Así que, ¿por qué no has puesto la mano aquí, has puesto la mano al lado? Levanta tu mano hacia Dios. ¿Y por qué no le dices a Dios, Dios te doy permiso? Dios te doy permiso. Y Señor, hoy sí te damos permiso. Te damos permiso a que estés aquí en este sitio, a que interrumpas las plenarias, a que hagas lo que quieras hacer, a que te metas en lo que quieras meterte en nuestras vidas. Te damos permiso, Dios, porque queremos que tú seas Señor de todos a través de nuestra vida, Señor. 46 horas, Señor, amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Os podéis sentar. Pues nada, hoy está mi esposa aquí, Didi, que habla mucho español ahora. Habla con ella porque quiere practicar. Venga. Está ahí atrás. Así que cuando quieras. Mira, para empezar, quería hablaros un poco sobre el tema de visión. Y de, creo que lo estoy diciendo bien, alinear, ¿es una palabra? Sí. Marcela me dijo que era una palabra, así que alinear. Quiero hablaros de visión y de alinearnos con visión. Como John ya os dijo, hace poco en enero, después de ayuno y oración y un poco resistir y a patadas más o menos, Didi y yo decidimos decir sí a entrar en una posición de ser presidente de un college, una universidad cristiana que se llama Moody, está en Chicago. Y ellos tienen un aparcamiento como el... ¿Habéis entrado al aparcamiento aquí? Pues... es como tomar tu vida en, porque entras y dicen que entran y salen por un mismo sitio, ¿no? Así que no sé cómo, pero bueno, dando vueltas, no a lo redondo, a lo cuadrado, no sé cómo íbamos abajo, pero bueno, Moody tiene algo parecido a eso. Así que entré en el aparcamiento, iba un poco deprisa y giré y mi rueda de atrás dio con una pared de cemento, mi rueda de atrás. Uy, ¡pum! Y me metí abajo y vi que mi rueda estaba, había explotado. Digo, bueno, no será algo súper complicado, voy a cambiar la rueda. Así que fuimos y llamé a uno que, un mecánico que estaba ahí, cambió la rueda. Y yo dije, oye, la rueda parece un poco torcida, ¿no? Y dijo, bueno, sí, un poco, como los mecánicos. Bueno, yo sí, un poco, pero no sé, pruébalo, a ver. Pero digo, es que las tres ruedas están directas, esta está un poco así. Eso es normal. Dijo, bueno, no sé, pruébalo. ¿Cuántos tenéis mecánicos así? Pruébalo, a ver si funciona. Así que me metí en el coche. Y cuando iba conduciendo, lento, iba bien la cosa, digo, bueno, funciona más o menos, funciona, siento como un poco rarillo, conduce, pero funciona. Empecé a ir un poco más rápido con mi esposa en el coche, por el centro de Chicago, en Michigan Avenue, con mucho tráfico al lado, un lado al otro, y de repente siento como si no tengo control del coche. Voy conduciendo y es como si, oye, esto, mi coche está yendo de un lado al otro, es como si no tengo control, y estaba perdiendo control, así que tuve que parar y tuvieron que traer una grúa para llevarme al mecánico, y el mecánico miró a las cuatro ruedas y me dijo, mira, tienes tres ruedas que están rectas, pero tienes una rueda que no está alineada. Y si no está alineada, ¡pum!, eso es un desastre. Porque puedes tener un accidente total, y no lo puedes conducir de esa forma, porque con esa rueda no alineada vas a tener, te vas a estallar contra algo. Así que lo tuvimos en el mecánico por 2 días arreglando una rueda no alineada. La visión es un poco así. La iglesia existe con un propósito. Nosotros no nos inventamos el propósito de la iglesia. No formamos un comité para decidir, bueno, ¿y la iglesia qué hace? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que hacemos? No, un comité no decide lo que Dios creó con un propósito ya. Y lo que me han dado cuenta es que a veces, a través del mundo, las iglesias a veces andan un poco con áreas no alineadas. Y si un área no está alineada, el coche no va recto. Vamos de un lado para otro, no yendo al propósito, a la visión a la cual Dios nos ha llamado, porque no hay alineamiento. Cuando hablo de visión, quiero decir que una visión es una imagen clara dada por Dios, a la cual todos nos movemos juntos en esa dirección. Requiere fe, requiere claridad, requiere compromiso, requiere una imagen mental clara de un futuro preferido que Dios nos ha dado. Una imagen clara de un futuro preferido que Dios nos ha dado. Eso es visión. Visión es algo que no veo ahora en lo físico, pero lo veo en la mente espiritual, y lo veo por los ojos de la fe, y lo veo con claridad porque Dios me lleva en esa dirección, y juntos, alineados, vamos en esa dirección para ver los cambios que Dios nos ha traído para cambiar. Eso es visión. Muchas veces como iglesias, y hablo iglesias en general, porque he sido pastor por muchos años en Chicago, he viajado por el mundo, he consultado a muchos pastores, he levantado muchos pastores, he hablado con pastores de muchas denominaciones distintas, me han traído como un entrenador para hablar con denominaciones que son litúrgicas hacia lo más contemporáneo, y así que he visto mucho y me he dado cuenta que a veces, incluso muchas veces, la iglesia, incluidos los líderes, no tenemos muy claro hacia dónde vamos. No hay una imagen muy clara hacia dónde vamos como iglesia. ¿Qué es nuestro propósito? En 10 años, ¿qué queremos ver que Dios haga en este sitio? A veces lo que pasa es nos juntamos juntos, alabamos a Dios, hay un corito, levantamos las manos, estudiamos la palabra, nos encanta la comunidad cristiana que tenemos, cuando estamos enfermos alguien ora por nosotros, cuando tenemos problemas matrimoniales alguien nos ayuda, nos encanta ser parte de una comunidad que nos ama, es nuestro sitio, nuestra gente, alabamos al Señor los domingos por la mañana, qué bueno es estar juntos, qué bueno nuestra fe crece, nos animamos los unos a los otros, nos entrecasamos, tenemos hijos, intentamos enseñarles la palabra, crecemos como comunidad cristiana y dices que soy parte de esa iglesia y qué bueno es ser hijo de Dios y ser parte de esta comunidad de fe. Y todo eso es bueno. Pero la iglesia no existe en sí para ser una comunidad familiar para darnos ánimo. La iglesia no existe, lo hace, pero no existe por esa razón. La iglesia no existe simplemente para alabar a Dios domingos por la mañana, aunque es parte de la razón que existe. La iglesia no existe simplemente para animar a gente que está desanimada, aunque eso es parte de la iglesia. La iglesia no existe simplemente para tener amigos y hacer cosas juntas, que tenemos más o menos los mismos valores. Es parte de lo que hace la iglesia, pero la iglesia no existe por esa razón. La iglesia tiene un propósito aquí en la tierra, un propósito bastante claro. Y nos dice en Proverbios, versículo 29, capítulo 29, versículo 18, dice: donde no hay revelación o visión de Dios, estoy leyendo en inglés mis notas, así que donde no hay visión, básicamente la gente hace lo que quiere. No sé cómo se, eso es lo que dice en la versión española más o menos. Ahí está, más o menos lo que dije. Donde no hay visión, la gente se desenfrena. O sea, no hay frenos, cada cual hace lo suyo a la velocidad que quiera hacerlo. Lo que nos está diciendo Proverbios es que si no hay revelación clara de Dios, si no hay visión clara de Dios, entonces todos más o menos, mira, todos más o menos imponemos nuestra propia visión sobre la iglesia. Tenemos la tendencia de imponer nuestra visión sobre el pueblo de Dios. Hay gente que viene que necesita mucho ánimo espiritual, que se sienten muy desanimados, que necesitan mucho apoyo, y ellos ven a la iglesia y imponen sobre la iglesia: esta iglesia existe para darme ánimo. ¿Cómo lo sé? Porque si esa persona no recibe ánimo y alguien no lo llama, alguien no le incluye, dice: yo no voy a esa iglesia ya. ¿Por qué? Porque, mira, nadie me llamó, nadie me abrazó, me sentí, así que yo no voy. ¿Por qué? Porque yo impuse una visión sobre esa iglesia. Esa iglesia existe para dar ánimo, y si no me dan ánimo, no quiero ser parte de esa iglesia porque no, porque existe para eso. Otra persona quizás pueda decir: mira, impone su visión sobre la iglesia. Yo vengo a la iglesia para sentir a Dios. Y si llevo 4 domingos y la música no me levanta, no siento el espíritu, ya no voy a esa iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia existe para que yo sienta la presencia de Dios. Esa iglesia existe para que yo sienta la presencia. Y si el grupo de música no lo hace, no lo siento, pues ya no voy. ¿Por qué? Porque yo he impuesto lo, por la razón que existe esa iglesia, es que yo sienta la presencia de Dios. Otros imponen esa iglesia existe para que el predicador, para que el predicador me enseñe de una forma que es entretenida y que yo aprenda mucho. Y si de repente cambian de predicadores y el que está no le gusta mucho o está de viaje, es que este domingo no voy. ¿Por qué? Es que ese predicador, pues, no sé, no me toca, es que no. Hoy voy a mirar a Marcos Zapata sobre el live stream, porque ese sí, cuando le escucho, es que ese sí, pero no voy a la iglesia, porque la iglesia existe para que yo coma de la palabra. Y hay muchos que cuando van a la iglesia imponen sobre la iglesia lo que creen que es el propósito de la iglesia, y cuando la iglesia no resulta en lo que ellos quieren, pues se van. Pero quiero decir una cosa, mira, nosotros no imponemos sobre la iglesia su propósito. Cristo, el fundador de la iglesia, la cabeza de la iglesia, Cristo, el que creó la iglesia, Él es el que determina el propósito de la iglesia, no nosotros. Y es importante empezar ahí, porque estamos hablando de la iglesia un poco. Y quiero deciros, mira, yo quiero deciros, yo he sido pastor por muchos años, y ¿sabes por qué soy pastor? Soy pastor porque yo creo que la estrategia que Dios usa más que ninguna otra estrategia en este mundo es el usar la iglesia para cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Dios estableció la iglesia. Dios dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Es la iglesia que Dios empezó, la iglesia que Dios ha puesto su Espíritu Santo. Es la estrategia que Dios ha usado para llegar al mundo. No importa si es una iglesia que se junta en una catedral, una iglesia que se junta en una cuadra, Dios estableció la iglesia como su estrategia para desarrollar sus propósitos en este mundo. Quiero que lo sepamos. Y cuando miro esto, quiero traer vuestra atención a lo que dice en Hechos el capítulo 2, versículo 17 al 18. Jesucristo nos dice en Hechos capítulo 2, 18, versículo 17 a 18, está hablando proféticamente después de la venida del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo están contestando lo que está ocurriendo en estos últimos días. Lo traduzco desde el inglés, así que es versión Marcos. Dice, en los últimos días Dios derramará su Espíritu sobre todas las personas. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los jóvenes verán visiones. Los viejos soñarán. Y en los siervos, hombres y mujeres, yo derramaré mi Espíritu en esos días, y ellos profetizarán. Empieza a hablar básicamente de la época en que vivimos, y la época en que vivimos es la época entre el derramamiento del Espíritu Santo y la venida de Cristo. Habla de un periodo. El Espíritu Santo vendrá, y vino en el día de ¿qué? Pentecostés. Pero la profecía de este área no se cumple hasta la venida de Cristo. Así que Cristo ha venido ya, su segunda venida. Ha venido, su segunda venida. Ya vino la primera vez, pero su segunda venida, ¿ha venido o no? Entonces, ¿estamos viviendo en esta época o no? Sí. Estamos viviendo en la época que muchos teólogos llaman la época de la iglesia. Estamos viviendo entre la época del derramamiento del Espíritu Santo y la venida de Cristo. Así que estamos viviendo en esta época. Y termina diciendo en el versículo 21, y todo aquel durante esta época que llama en el nombre del Señor será salvo. Estamos viviendo en esa época donde Dios derramará su Espíritu sobre gente, donde habrá visiones y sueños, donde cualquiera que llame en el nombre de Jesús podrá ser salvo. Estamos viviendo en esa época. Ahora, quizás te parezca una época larga, porque llevamos 2000 años en esa época. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? Que 1000 años en Dios es como un día. Así que tú dices, Señor, qué largo. Y Dios dice, solo has sido 2 días. Sí, parece una época larga. Y nos dice Pedro que parte de la razón que es una época larga es que el Señor no quiere que nadie se pierda, pero que todos tengan una oportunidad de conocer a Cristo. Y te voy a decir la verdad, haz la matemática un poco. Mira, vivimos en un mundo donde hay 7 billones de personas. ¿7 cuál? Billones, no millones, 7 billones de personas. 1,4 por ahí viven en China. Ya. 1,3 o 2 por ahí viven en India. Así que ya entre India y China hay casi 3 billones de personas ya que existen. Vivimos en un tiempo donde hay más gente que se está convirtiendo a Cristo que en ninguna otra época que hemos visto en nuestra vida anterior. Gente especialmente en África, gente en Asia, en otras partes del mundo estamos viviendo una siega que nunca hemos visto y cada día que pasa hay miles y miles de personas que se están convirtiendo a Cristo de una forma que nunca habíamos visto anteriormente. Hace 2000 años había gente, pero muy poca gente comparada con la gente que existe hoy. Vivimos un tiempo donde hay una cosecha como nunca hemos visto en nuestra vida anterior, a una cosecha tremenda que está ocurriendo y mucha gente está entrando al reino de los cielos ahora en sitios como digo, como África, Sudamérica, Asia. Pero también estamos viviendo en un tiempo donde países en Europa, por ejemplo, o los Estados Unidos, por ejemplo, menos pero la misma dirección, donde estamos viviendo un tiempo muy seco, relativamente hablando, no solamente muy seco, sino más secular. Incluso mira, si miras un poco a las estadísticas de lo que está ocurriendo, vas a ver un par de cosas que están ocurriendo. Aquellos que miran estas cosas, hacen estudios, hacen estadísticas, están diciendo, mira, el número de creyentes, por ejemplo, el número de personas en los Estados Unidos que va a la iglesia, más o menos es la misma cantidad que iba en 1970. O sea, más o menos la misma cantidad va a la iglesia. El porcentaje no ha decaído, el porcentaje sigue más o menos igual. Me imagino que en España los que van a iglesias protestantes evangélicas ha crecido desde 1970 o un poco más, o ha crecido. O sea, no es que está menguando en países como Estados Unidos o España, pero sí lo que estás viendo es el cristianismo cultural que existía por muchos años, gente que más o menos decía, pues sí, soy cristiano, me imagino, sí, en mi Facebook voy a decir cristiano, porque creo en Dios, creo en la Biblia. Eso está radicalmente menguándose. La cantidad de cristianos culturales, está menguándose rápidamente. En Europa ha menguado rápidamente. En los Estados Unidos ha menguado rápidamente. Y la cantidad de gente secularizada o gente que no está, no tiene afiliación a ninguna religión, eso ha crecido, pero rápidamente. Así que lo que estás viendo en Europa y lo que estás viendo en los Estados Unidos es que ese gran grupo de gente culturalmente cristiana ahora no se consideran culturalmente cristiana, se consideran culturalmente secularizados. Y ahora son más seculares, así que ese más o menos, sí, yo estoy un poco de acuerdo que un hombre y una mujer se casen, sí, estoy de acuerdo que esto es malo y esto es bueno, eso ya no existe. Ya ahora es mucho más secular. Ya no hay una afiliación. Muchos lo están llamando la temporada en que vivimos la de Babilonia digital. Estamos viviendo en cómo era Babilonia. Mira, Babilonia era muy espiritual. Babilonia era muy multicultural. Babilonia era muy diverso. Muy hiperespiritual incluso. Muchas formas de pensar, muy espiritual. Pero a la misma vez, y cuando hablo de Babilonia, mira un poco Daniel y sus amigos, donde vivían, fueron de Jerusalén, donde la cultura era judea, era una cultura judía, era una cultura judía, donde Dios era el centro, donde eran las escrituras del Antiguo Testamento, donde era la cultura que era dominante, y de repente fueron exiliados a una cultura pagana, a una cultura en que Dios de la Biblia no era el Dios de esa cultura. Una cultura, si estudias la cultura de Daniel en Babilonia, era una cultura de mucha magia, muy espiritual, muy pagana, de muchos dioses, muy diversa en todas formas, pero ellos eran la minoría en una gran cultura donde la mayoría eran hiperespirituales, diversos, pero paganos. Nosotros vivimos en esa cultura. Exiliados espiritualmente a una Babilonia digital. Y digo una Babilonia digital porque hoy mismo, lo que domina nuestra cultura es la información digital, que nos lleva a un chaval de 18 años, tiene más información sobre el mundo, sobre lo que está ocurriendo, sobre la música, que cualquier muchacho tenía 18 años hace 20 años, mucho más. Ha visto, ha oído, está más saturado de esta cultura, está más informado de esta cultura, está más inculturado por esta Babilonia digital que cualquier otra cultura, y es la nueva cultura que se está levantando, una cultura secular, diversa, plural, Una cultura plural básicamente es esta cultura, una cultura que dice todas nuestras ideologías, todas las religiones son iguales. Y en nuestra cultura digital, en nuestra Babilonia, básicamente hemos sido enseñados que yo tengo que respetar lo que tú crees y que lo que tú crees es igual de legítimo que lo que yo creo. Y si yo pienso que lo que yo creo está bien y lo que tú crees está mal, yo soy pero lo peor de lo peor, porque no soy una persona que aceptando, no soy una persona abierta, o sea, sí, tolerante, no soy una persona tolerante. Y eso es lo que quiero deciros. Mira, quiero deciros que por 2000 años, cuando Jesús, un poco de historia aquí, por 2000 años, cuando el cristianismo entró en el tiempo de los romanos, cuando el cristianismo entró, el emperador romano, muchos de ellos estaban pero fixados en el cristianismo como el enemigo. ¿Por qué? Si la cultura romana había dioses por todas partes. Los romanos tenían dioses como, no lo digo de mala forma, si vienes de una trascendencia católica o si eres católico aquí, pero tenían dioses como los católicos tienen santos. Hay un santo para esto, un santo para esto, un dios para esto, un dios de la fertilidad, un dios de la venganza, un dios de la guerra, un dios del matrimonio, un dios de amor, un dios de la tierra, un dios. Iban a los dioses por lo que querían. O sea, si tú eras romano, tú tenías muchos dioses. En el Imperio Romano no les importaba que tuvieses 10 dioses o 20 dioses, porque todos tenían un dios y todos tenían templos, y era una cultura muy, muy pagana, muy pluralista, y había dioses de todas partes, y gente practicaba su religión distintamente. Pero los cristianos eran los que tiraban a los gladiadores, eran los que les tiraban a los leones, eran los que crucificaban, eran los que quemaban. ¿Por qué los cristianos, si los cristianos tenían un dios, le llamaban Cristo? ¿Por qué los cristianos? ¿Sabes por qué? Porque los cristianos eran de los únicos que decían, no hay muchos dioses, hay un solo camino a Dios, se llama Jesucristo. No participaremos en las fiestas paganas, no nos arrodillaremos ante el emperador, no diremos que los otros dioses sí son dioses. Nosotros creemos que hay un Dios y un solo camino a Dios, y se llama Jesucristo. Porque pensaban de esa forma, el Imperio Romano les trataba como traidores al imperio. ¿Por qué? No porque seguían a Cristo, porque seguían a Cristo como el único camino, y su mensaje era un insulto a los demás romanos. Su mensaje era como un mensaje de odio para gente que vivía en un mundo donde decían todos los caminos son iguales, todos los caminos han de ser aceptados. Mira, quiero que sepáis que vivimos de nuevo en ese mundo. Quiero que lo sepáis. De nuevo. Había un tiempo en España donde esto era un país católico, la mayoría católica. Y si hablabas de Cristo, si tenías una Biblia, si te casabas en una iglesia, eso era normal. Y los que no eran de eso se veían como bichos raros, incluyendo los evangélicos o protestantes, se veían como bichos raros. Ya no vivimos en ese mundo. Vivimos en un mundo pluralista, pagana, hiperespiritual, inculturado por el mundo digital. Y la iglesia no sabe qué hacer. Porque la iglesia no está acostumbrada a vivir en Babilonia. Está acostumbrada a vivir en Jerusalén. Nosotros estamos exiliados a Babilonia. Somos los nuevos Danieles, viviendo en una cultura pagana. Y no entendemos, nuestras iglesias están preparadas para Jerusalén, pero no para Babilonia pagana. En los Estados Unidos, hace 50 años, abrías una iglesia, ponías un campanario, predicabas la palabra, y gente maja, ciudadanos buenos, era, bueno, ibas a una iglesia porque es lo que hace gente buena, ciudadanos buenos, y gente venía a las iglesias. ¿Por qué? Porque era una cultura mayoritaria donde gente esperaba que fueses una iglesia. Ahora sabes lo que está pasando, que muchas de esas iglesias están vacías, cerrándose. ¿Por qué? Porque los predicadores, los pastores, la gente están acostumbrados a una cultura de Jerusalén, no a una cultura de Babilonia. No están acostumbrados a que vivimos en una época donde gente no busca una iglesia, donde las parejas se mueven juntos, viven pero no se casan, tienen niños pero ven a la espiritualidad casi como algo negativo, como religión organizada, como algo negativo. Incluso yo estaba conduciendo en la autovía en Chicago recientemente y vi un panel grande que decía: deja la iglesia. Wow, eso es bastante directo. Generalmente ignoran la iglesia, pero este dice: deja la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque en los Estados Unidos recientemente ha habido tanto descubrimiento de abuso sexual, de pedofilia, que ha ocurrido por muchos años en la Iglesia Católica y está saliendo, y hay ahora, y eso se pone en todas las iglesias en ese mundo de: mira la religión lo que hace, mira la religión, las iglesias son malas, enseñan odio, enseñan a juzgar. Las iglesias no. En el pasado, gente veía a la iglesia y decía: las iglesias son buenas, enseñan cultura, enseñan valores, enseñan la Biblia, que es una cosa buena. Mira, estamos viviendo en Babilonia. Babilonia no mira, tenemos rasgos un poco de Jerusalén, pero estamos viviendo en Babilonia. Y nosotros, como cristianos, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que saber, tenemos que entender. Esto es Babilonia, pero ¿sabes lo que pasa? Es que Dios puede obrar en Babilonia. Mira a Daniel en Babilonia, pero no es el mundo como siempre, no es lo que vivíamos atrás, no son los 50, los 40, no vivimos en un mundo, no vivimos en Jerusalén, vivimos en Babilonia, somos exiliados a una Babilonia espiritual, a una cultura pagana, pluralista, que la mayoría en Europa y en los Estados Unidos, la mayoría no es a favor del cristianismo, no es a favor de los valores que enseñan la palabra de Dios. Entonces, lo que ha pasado en los Estados Unidos y lo que ocurrirá en España, y yo lo he visto en España también, lo que ha ocurrido en los Estados Unidos es que muchas de esas iglesias que vivían en Jerusalén y abrían la palabra y pensaban que gente, más o menos por ser una iglesia y poner un letrero atrás que dice Iglesia Evangélica Betel, que gente iba a decir: ah, mira, voy a la iglesia porque tengo 1,2 niños y vivo en una casa, y gente con 1,2 niños, gente buena, ciudadanos bien, vamos a la iglesia. Ya no vivimos en ese mundo. Y pones Iglesia Evangélica Betel, predicas la palabra, de repente ves nadie viene. Estoy predicando ancianos que vivían en el mundo de Jerusalén, que se acuerdan del mundo de Jerusalén, pero no saben que ahora los jóvenes o los padres de los jóvenes que vienen arrastrando los pies y escuchan al predicador, pero están enculturados por la Babilonia digital y dicen, lo que enseña ese tío no tiene nada que ver con lo que me enseña el instituto, lo que yo vivo, mi cultura. No entiendo lo que dice, ¿por qué él está diciendo esto? Y yo lo que digo es eso, porque está enculturado con una Babilonia digital. Y la iglesia tiene dos opciones. O seguimos viviendo como si vivimos en Jerusalén y básicamente muriendo, o nos damos cuenta que vivimos en la Babilonia exiliados, pero con oportunidades tremendas a nuestro alrededor si sabemos aprovecharlos, y sabemos que vivimos como exiliados en una Babilonia que no nos entiende muy bien. Y si piensas que todavía vivimos en los años de Jerusalén, es que no te has dado cuenta. O eres de otra generación y no estás muy al tanto de los 18, 19, 20 años y lo que piensan y lo que creen y el mundo en que viven. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos del propósito de la iglesia, quiero que entiendas la cultura en que vivimos. Porque cuando hablamos del propósito de la iglesia, tenemos que también entender que las formas en que lo hacemos van a ser distintas que el pasado, que las mentalidades que estamos llegando son distintas a las mentalidades del pasado. En esta Babilonia digital en la que vivimos, el evangelio es el mismo, pero no estamos hablando a gente que necesariamente cree en Dios o gente que necesariamente cree en la Biblia, o gente necesariamente que cree que hay pecado, o que hay verdades absolutas. Vives en un mundo donde gente dice, eso es buena verdad para ti, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, todos son iguales, todos llevamos el mismo camino, básicamente, con tal de que no pongas tu verdad en mí, estamos todos bien. O sea, cuando tú vienes, quizás en el pasado venías una persona y decías, la Biblia dice, y uno que creía en la Biblia decía, en el pasado hablabas a gente en una nación bastante católica y los católicos no sabían la Biblia. Y a veces les llevabas una Biblia, lo abrías, lo enseñabas y decían, eso está en la Biblia. ¡Wow! Yo me acuerdo cuando yo empecé a predicar en Chicago, era un barrio muy católico, yo prediqué una serie de mensajes que decía, la Biblia católica tiene la respuesta. Y yo traje una Biblia autorizado por el Papa y yo enseñé de esa Biblia por 7 semanas. La Biblia católica tiene la respuesta, y la mayoría de los católicos que no eran creyentes, que venían, decían, la Biblia dice eso, decían, la Biblia protestante dice eso. No, yo digo, la Biblia católica lo dice, mira, aquí dice un camino, hay que ser nacido de nuevo, eso dice la Biblia católica. Sí. Y ellos lo creían, decían, bueno, porque creían en la Biblia, vivimos en otro mundo. Este mundo, dices, la Biblia, dice, no creo en la Biblia. Así que, simplemente estoy diciendo que vivimos en otro mundo, pero nuestro propósito sigue igual. Así que muchas veces nos hemos desanimado con nuestro propósito porque vivimos en Babilonia y Babilonia parece que no entiende nuestro mensaje. Entonces, en vez de seguir el propósito que Dios nos ha llamado, nos estamos divirtiendo internamente, estamos complacidos que hay otra gente que cree lo que nosotros creemos y tenemos una buena comunidad que por lo menos no nos ven como bichos raros, porque el mundo nos ve un poco raros, pero en nuestra comunidad somos aceptados, normales, y nos regocijamos que podemos juntarnos y no parecer bichos raros con gente que cree lo que nosotros creemos y dicen las mismas palabras y tienen los mismos valores, y digo, qué bueno, es ser parte de este sitio que nos entiende y todos somos más o menos iguales y estamos en la misma página. Gloria a Dios por la iglesia. Y sí, gloria a Dios por la iglesia. Pero hay un problema con eso. Tenemos un propósito claro, definido, dado por Dios. Y Cristo quería que fuese muy, muy, muy claro su misión. Y dijo antes de irse, id y hacer qué. Ir y hacer discípulos. ¿De quién? ¿De vuestros hijos? Bueno, incluir los hijos. La realidad es que en muchas iglesias son más o menos solo los hijos. ¿Y si es? ¿Cuántos aquí tuvieron padres creyentes? Levanta la mano. Mira, aquí, manténlo arriba. Y mira a los menores de 30 años. Mira a los menores de 30 años. La mayoría son hijos de creyentes. La mayoría son hijos de creyentes. Ahora, hubo una época en España donde hubo un montón de gente, jóvenes, no con padres cristianos, que se convirtieron. En los años 70 más o menos. Hubo una conversión de muchos jóvenes que se convirtieron, no de familias creyentes, y Marcos era parte de eso. Y finales de los 70. En fin, ahí está. Muchos jóvenes que se convirtieron. También. 17 años. Y simplemente quiero decir esto, mira, que Cristo nos dio, básicamente, nos dio, yo lo viví en Burgos. En Burgos cuando yo estaba, mira, en Burgos yo lo vi de primera mano, vi cientos de jóvenes que se convirtieron, incluso vuestros padres se convirtieron. No hemos visto esa siega en España, esa cosecha en España, por 40 años, por 30 años, los años que serían. Y me imagino que los hijos ahora, la mayoría de la gente, son hijos de los que se convirtieron en ese tiempo. ¿Sí o no? Y qué bueno que todavía sigue. ¡Qué bueno! Mira, qué bueno que sigues oyendo a Jesús. ¡Qué bueno! De verdad que sí. Me da mucha ilusión que hay hijos que siguen siguiendo al Señor, y espero que los nietos sigan al Señor y que los bisnietos sigan al Señor. Me da mucha alegría saber que estamos manteniendo, que estamos pasando la fe a la próxima generación. Sin embargo, España no se ganará de esa forma. Nuestras ciudades no serán tocadas de esa forma si solo ganamos nuestros hijos. Y vivimos en una Babilonia que es difícil. Y Jesús nos dijo claramente, id y hacer discípulos. ¿De quién? De todas las naciones. ¿Y a qué hacemos con ellos? ¿Y de hacer discípulos? Empezamos, pero antes de enseñarles, bautizándoles, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. O sea, nuestro propósito, Cristo nos dio. Glorificamos a Jesús. Le glorificamos en cómo andamos. Nos maduramos en Cristo. Pero como comunidad de fe nos amamos, nos enseñamos, crecemos, maduramos. Pero la iglesia tiene una misión, y esa misión es de hacer discípulos. Un discípulo es una persona que antemano no seguía a Jesús, pero ahora que se ha encontrado con nosotros, ha oído el mensaje, esa persona está siguiendo a Jesús. Nosotros les estamos bautizando y les estamos enseñando, no a saber, pero a obedecer todas las cosas que Jesús nos enseñó también. Y nos dice Jesús: sé que será difícil, pero yo estaré con vosotros hasta los fines de la tierra. O sea, mi espíritu estará con esa misión. Y simplemente lo que yo estoy diciendo, y lo que yo digo en Chicago y lo digo aquí en España, es que mira, si nosotros como iglesia no estamos claramente enfocados en hacer discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, de aquellos que no seguían a Cristo, que incluye la evangelización y el crecimiento y la santificación de aquellos que vienen a conocer a Cristo, que en realidad no estamos cumpliendo nuestra misión. Estamos existiendo, pero no cumpliendo la misión a la cual Dios nos ha llamado. Dices: pero Marcos, no sabes lo duro que es España. Lo sé. Es Babilonia. Sin embargo, yo creo que la iglesia en sí, como Daniel y sus amigos, puede explotar en Babilonia, puede ir hacia adelante con mucha marcha en Babilonia. No es fácil, es difícil, no siempre entendido, hay persecución, hay gente que no entiende, pero la iglesia puede crecer. Y la iglesia debe de saber y debe de poder ir hacia adelante claramente, fuertemente, en una cultura de Babilonia, pero lo va a tener que hacer de una forma distinta. Y te digo, las conversiones y el evangelismo del pasado en Jerusalén, de gente culturalmente cristiana, es mucho más fácil que la Babilonia digital, donde vivimos como exiliados. Así que es el doble del esfuerzo, quizás, que en el pasado, donde una persona decías, ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees en la Biblia? Sí. Pero no sabes que la Biblia dices, no sabía, y que eres un pecador, sé que soy pecador, y sabes, ¿y cómo llegas a Dios? Bueno, si soy bueno y si intento y oro mucho, pero sabes que tus oraciones no son lo suficiente, que hay un camino a Dios, que tú no puedes pagar, no lo sabía, es que yo soy de esto, yo voy a la... No, tus buenas obras no puedo pagar, mira lo que dice la palabra, no pueden pagarlo, todos somos condenados, tú necesitas que alguien pague por todos tus pecados, que tú no... Y aquí lo dice la palabra, lo ves, sí, Y el evangelismo es mucho más difícil en Babilonia digital, donde alguien dice, no creo que soy pecador, soy una persona buena, no creo en la Biblia tiene muchas letras humanas y yo creo en un poder místico donde estamos todos en un Dios juntos y que yo pues puedo llegar a un sitio de enlightenment, de iluminación en vida. Tú eres cristiano, yo soy iluminado. Me encantan las buenas frases de Jesús. Yo adopto algunas frases de Jesús y de Buda, del hinduismo y de Oprah y de cualquier. Y yo lo meto todo. Qué bueno, a mí me encanta de que dices buenas cosas de Jesús, me encanta. Qué bueno para ti y los tuyos. Babilonia. Pero vivimos en Babilonia, pero nuestra misión es igual. No ha cambiado nuestra misión. Y no quiero decirte. Bueno, sí quiero decirte que los amigos de Daniel Shadrach, Meshach and Abednego, no lo digo en español porque casi no lo puedo decir en inglés, así que no lo digo en español. Shadrach, Meshach and Abednego, ¿dónde terminaron ellos? En el horno. En el horno. Babilonia. ¿Dónde terminaron los 11 apóstoles que seguían a Jesús durante el tiempo del Imperio Romano? ¿Dónde terminaron? Mártires. Ah, Marcos, no me estás animando mucho. Mira, yo no quiero asustarte, pero simplemente quiero decir que mira, estamos siguiendo a Jesús no en Jerusalén, estamos siguiendo a Jesús en Babilonia. Y requiere que conozcamos nuestra fe más que nunca y que sepamos la misión de la iglesia más clara que nunca y que nuestro enfoque y nuestra energía en presentar el Evangelio y hacer discípulos tiene que ser más intenso que nunca porque vivimos en Babilonia. Pero hay gente dispuesta a responder, incluso en Babilonia, como el tiempo de Daniel, donde gente vio lo que Dios decía y hasta el gobernante, el rey, decía: mira, el Dios de Daniel, porque veían lo que pasaba con Daniel, veían lo que Dios decía. Y yo creo que Dios da un poder extraordinario a la iglesia que vive en exiliados en Babilonia. Porque la iglesia que vive en Babilonia necesita más el poder de Dios, más el toque de Dios, más la manifestación de su presencia, porque vivimos en un tiempo muy pagano. Y si ves lo que hacían los apóstoles en el Imperio Romano, si ves la mano de Dios sobre Daniel en Babilonia, vas a ver una mano muy sobrenatural, un poder muy drástico, pero también vas a ver una cordura y vas a ver que ellos entendían su Babilonia, pero no tenían miedo de hablar con fuerza el mensaje del Dios viviente. Daniel entendía Babilonia claramente. Ves cómo habla a los reyes, entiende, lo hace con respeto. Ves a Pablo hablando en Marsfield, hablando a los griegos, y parece que entiende muy bien los griegos y su cultura, pero entra con el Evangelio claramente, fuertemente, clásicamente, haciendo discípulos, y la iglesia crece con sufrimiento, con dureza, pero crece en Babilonia, crece en el Imperio Romano, crece, pero también hay persecución, también hay desentendimiento, también hay rechazo, también hay mártires que existen. Mira, estamos viviendo, y yo creo vamos más y más en esa dirección. No todavía estamos totalmente, pero vamos más y más en esa dirección. Donde si Marco Zapata dice, pero yo estoy predicando que el matrimonio que viene de Dios es entre un hombre y una mujer. Vivimos en un tiempo ahora donde es lenguaje de odio. Lenguaje de odio que quizás está predicando. Vivimos más y más. Y que si tú dices que Jesús es el único camino, mensaje de odio, de intolerancia, porque Babilonia lo que quiere es el pluralismo y la tolerancia entre todos, para que todos puedan vivir lo que quieran vivir. Y cuando alguien dice no, hay mal y bueno, hay camino y no camino, solo Cristo, eso es mensaje de odio. Y simplemente estoy diciendo esto porque veo ciclos en la historia, ciclos de persecución, de avivamiento. Y si la iglesia está blanda por su cultura, si hemos impuesto nuestro propósito a la iglesia y es solo para que todos estemos bien, nos amemos y todos estemos juntos, pero no tenemos claro el evangelio, no tenemos claro el hacer discípulos, no estamos preparados para ello. Entonces, cuando vivimos exiliados en Babilonia, vamos a perder lo central de nuestra existencia, que es hacer discípulos claramente que han entendido el evangelio y que han experimentado un arrepentimiento claro y que han volcado sus vidas al Señor, que se han sometido al señorío de Cristo y que están viviendo ahora a marcha de otro ritmo, no viviendo en Babilonia, no comiendo la cultura de Babilonia, sino hijos de Dios viviente, viviendo de otra forma, otra cultura, pero todavía tocando a los babilonios con el evangelio de Cristo. Así que de eso, como líderes, mira, si los líderes no lo tienen, si no está claro en la mentalidad de los líderes, habrá confusión en la congregación. Si nosotros no tenemos claro, y no sé cuánto tiempo me dio yo, terminaba la venga. No me dio tiempo, así que sigo predicando. Nadie está diciendo, oye, ahora te toca. Termino con esto, mira. Termino diciendo, me están preguntando, ahora me están preguntando cantidad de gente, porque ahora yo estoy, bueno, estamos viviendo todos una Babilonia en algunos círculos, en algunos países, no todos los países, hay países ahora que se están convirtiendo más cristianos que nunca y están yendo en la dirección de más cristianismo, pero en Europa tú no estás viviendo en uno de esos países, tú estás viviendo en un país que llaman post-Christian, estás viviendo en esos sitios. ¡Qué bendición! ¡Qué oportunidad! ¡Qué privilegio que Dios nos ha dado de vivir exiliados en Babilonia! ¡Wow! ¡Qué privilegio tenemos de vivir en esta generación! ¡Esta generación! Y ¿qué enfoque más claro tenemos que tener que otras generaciones? Cristo nos dejó claramente lo que espera de su iglesia: y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado. Discípulos que hacen discípulos, seguidores que hacen otros seguidores de Cristo. Eso es nuestro mandamiento, esto es nuestra misión. No podemos hacerlo sin tener nuestro corazón lleno de alabanza hacia el Señor, lleno de amor hacia el uno del otro, pero no podemos hacerlo tampoco sin tener muy claramente, claro la misión, que existimos, que nuestra misión como iglesia es de hacer discípulos, y si dejamos de hacer discípulos perdemos nuestra misión. Yo creo que la última vez que estuve aquí estaba hablando de, di el ejemplo de bueno, lo voy a cambiar a una fábrica de morcilla, porque me crié en Burgos y Burgos tiene la mejor morcilla de toda España. ¿Verdad que sí? Se conoce por su morcilla. Y digamos, mira, que uno de mis amigos burgaleses viene y dice: Marcos, tengo que enseñarte algo. Marcos, no te lo vas a creer, mira. Viene y me trae y dice: mira, acabo de edificar una fábrica de morcilla. Pero tío, esta fábrica es de lo más, mira, de lo más moderno, más digital, digital y morcilla, parece que no, pero pega, pero bueno, de lo más digital, de lo más moderno, de lo más limpio, mira, esto hace morcillas como nunca has visto hacer morcillas, esto no es morcilla del pueblo, esto sabe a pueblo, pero es modernísimo, mira, y me lleva a su fábrica, y me enseña el parking, y dice, mira, este parking, mira, hay luces rojas cuando está esto, luces verdes aquí, y mira, mira, porque hay frío aquí en Burgos, mira, tenemos calefacción debajo del sidewalk, ¿cómo se dice sidewalk? ¿Qué? La acera, tenemos, por si nieva, ponemos la calefacción, se derrita la nieve, pero qué moderno, entras a la fábrica, mira, tenemos diseños muy artísticos aquí para que los empleados puedan animarse. Tenemos luces de lo más modernos que parece al sol de afuera para que puedan sentirse. Tenemos música. Hemos estudiado la psicología de la música para que los empleados puedan mantenerse alegres y trabajar fuertemente. Mira, tenemos los pisos más modernos del mundo. Estas máquinas, pero mira, fíjate estas máquinas. Nos ha costado. Mira, ¿qué te parece, Marcos? Y digo, ¡guau! Wow, si mi vecino en Burgos hacía la morcilla a mano. Pero esto, qué tremendo. Oye, ¿puedes probar alguna morcilla? Bueno, no, mira, mira, no hablas de morcilla. Mira, qué bueno que está todo esto, ¿verdad? ¿Y cuántas morcillas habéis hecho? ¿Qué? Bueno, vamos en ello, pero mira, mira, qué bueno esto, mira. Siéntate, esto está bien, mira. Tenemos videos de las morcillas y, oye, pero ¿cuántas morcillas habéis hecho? Bueno, hombre, no, vamos a hacerlo de alguna forma, pero mira, no te preocupes de esto, siéntate que bien, vamos a hablar de la morcilla, los ingredientes. Oye, ¿y las morcillas que habéis hecho? ¿No habéis hecho morcillas? Bueno, no, en realidad no, todavía no hemos hecho morcillas. Oye, es una fábrica de morcillas, pero no hacéis morcillas. Eso es la iglesia, ¿eh? A veces somos así, que las viñas, que los curitos, que si esto, que si lo otro, que si los estudios, que si todo bueno, no malas cosas. Pero la iglesia tiene que preguntarse esta pregunta, ¿pero estamos haciendo discípulos? ¿Sí o no? Y en los últimos 3, 4, 5 años hemos hecho discípulos, ¿sí o no? Y si no hemos hecho discípulos y no estamos haciendo discípulos, entonces deja de hablar de asientos y luces y cosas y vamos a concentrarnos en decir cómo vamos a hacer discípulos. Porque al fin y al cabo no nos podemos distraer con cosas, tenemos que preguntarnos, ¿hemos hecho discípulos sí o no? ¿Y cómo estamos haciendo los discípulos? ¿Y cuántos discípulos estamos haciendo? ¿Y qué bien estamos haciendo? ¿Y cuál es el enfoque? ¿Y quién lo está haciendo? ¿Y cómo estamos haciéndolo? ¿Y quién está predicando el Evangelio? ¿Y cómo estamos tratando a gente nueva? ¿Y cómo está oyendo la gente? ¿Estamos haciendo discípulos sí o no? Y eso, porque es difícil. A veces no queremos hablar de eso. Bueno, Dios hará lo que Dios quiere hacer. Si quiere hacer su discípulo, espera. Dios nos dijo a nosotros, id y haced. No es bueno, Dios, si quieres haz un discípulo, aquí estamos. No. Nos ha dicho, id y haced. No ora que caiga un discípulo del cielo, que venga alguien, no, ir y hacer discípulos. Así que, esa es mi carga para España, en Babilonia, exiliados, con oportunidades, pero con retos difíciles, distintos, hace 20, 30 años cuando algunos se convirtieron. Mi corazón es que no solo sean los hijos de los creyentes. Y no digo que no haya que no son hijos, pero mi corazón es que no solamente sean los hijos de los que se convirtieron en los 70 o los 80, cuando Dios se movió, y ahora son los hijos, y los, mi corazón es que veamos la próxima generación, que sus padres no son cristianos y que se están convirtiendo a Cristo, porque iglesias han tomado esa pasión, esa misión de ir a hacer discípulos, y nos hemos enfocado en ello y hemos dicho: Señor, no vamos a parar hasta que lo estemos haciendo y haciéndolo bien, hasta que veamos mucha gente convirtiéndose y llegando a convertir a otros discípulos que hacen discípulos en el nombre de Jesús, y lo vamos a hacer en Babilonia como exiliados en una cultura difícil donde gente no nos entiende, donde va a haber rechazo. Pero no vamos a cambiar nuestro mensaje y no vamos a cambiar el propósito de la iglesia de ir y hacer discípulos. Y como líderes de cualquier forma, líderes de jóvenes, líderes en cualquier capacidad que eres líder, mira, si no lo tienes claro tú, los demás no lo van a tener claro tampoco. Así que mi reto es empieza a preguntarte esa pregunta. ¿Lo estamos haciendo? ¿O tenemos esa fábrica de morcilla que nos entretiene, que lo hacemos bien, que ha crecido, pero estamos haciendo discípulos? ¿Sí o no? Y si no, ¿qué podemos hacer para hacerlo mejor? Intencionalmente, con energía, creatividad, el poder de Dios en Babilonia. ¿Oramos? Venga, vamos a ponernos en pie. Señor, yo te doy gracias por estos exiliados viviendo en una cultura que les parecemos raros, una cultura que no nos entiende, una cultura pagana, pero estamos, Señor, tan agradecidos que tú nos has escogido a nosotros para vivir en este tiempo. Gracias, Jesús, que tenemos los retos como pocos han tenido los retos delante. Gracias, Señor, que somos los Danieles de esta nueva generación. Gracias, Señor, que nos has puesto no en Jerusalén, sino en Babilonia cultural. Pero Señor, te pedimos, oh Señor, te pedimos por la sabiduría, por el poder de Dios, por la mano del Señor, que nos toque de tal forma que tu iglesia sea la iglesia a la cual has llamado a ser, y que en Babilonia veamos un avivamiento, Señor, unas cosechas como pocos han visto en medio de una cultura difícil, Dios, una cultura que no te entiende, Señor. Te pedimos, Señor, que tu pueblo en esta generación, Señor, tome seriamente ese mandato de ir a hacer discípulos, y que nos enseñe, Señor, a hacerlo en nuestro contexto, Señor, con la mano y el poder de Dios, Padre. Señor, que otras generaciones miren a nuestra generación y digan: mira cuántos se convirtieron en esa generación. Señor, que no solo sean los hijos de los hijos de los hijos, aunque te damos gracias por la fe de los hijos y los padres, que sí, pero Señor, queremos más que simplemente la herencia de fe. Señor, queremos ver a aquellos que no conocen nada de ti conociéndote, Padre, en Babilonia, Señor. Y Señor, te pido que durante este tiempo que tenemos juntos, que nos hables, que nos toques, que nos des visión, nueva visión, clara visión para estos tiempos. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias.